control sobre los contenidos y acceso a plataformas digitales. No podrán acceder los menores de 16 años. Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos. En el campo de Gibraltar tenemos hasta ahora 10 grados y sigue lloviendo de forma intermitente. El temporal ha dejado más de una veintena de incidencias en la comarca. Los bomberos llevaron a cabo un total de 24 actuaciones en el campo de Gibraltar. Y hoy también se prevé una jornada muy complicada, aunque no tanto como mañana miércoles. Desde esta noche se activa el aviso rojo por intensas precipitaciones en Jimena de la Frontera. Su alcalde es Fran Gómez. Nos esperamos ya cualquier cosa, siéndote sincero, porque mira, tenemos el 80% de las infraestructuras públicas están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos, porque muchas de las infraestructuras o se han dañado completamente o están un poco dañadas. En Tarifa, donde desde ayer tienen activado el plan de emergencias municipal en nivel 1, esta madrugada ha caído una intensa granizada y para las próximas horas muy pendientes del viento, con la activación esta noche de aviso naranja por rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. En Tarifa las conexiones marítimas, además con Tánger, permanecen canceladas un día más. Y en el puerto de Algeciras sí se están operando los enlaces con Ceuta y Tánger Med, pero este último puerto ya ha anunciado que cerrará a partir de esta noche, mientras se sigue tratando de dar salida a los cientos de camiones que siguen en las instalaciones portuarias de Algeciras. El puerto mantiene restringido el acceso a los camiones que van hacia Tánger Med y sigue pidiendo a todo vehículo ajeno a la actividad portuaria que no circule por sus instalaciones. Son las 11:05 de la mañana.